Estamos en compañía de Claudia de Mamá Cultiva, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Y para comenzar, preguntarte para la audiencia, para quienes aún no conocen, ¿de qué se trata Mamá Cultiva? Bueno, brevemente les comento que es una organización sin fines de lucro, agrupado por mamás con hijos con discapacidad, el cual el Estado no supo darle un método efectivo en cuanto a medicación y tuvimos que ponernos en marcha nosotras a darnos un respaldo en cuanto a la medicación de nuestros hijos. Mamá Cultiva nace en Chile con la presidenta Paulina Bobadilla. Ella hace un núcleo en cada país latinoamericano, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay. En cada país hay una sede. Ella viaja por los distintos países como para supervisar que las cosas se estén haciendo de forma correcta. Generalmente, más que nada, por el hecho de que no se vendan los productos, que se enseñe a cultivar, que esté en marcha el autocultivo y que cada mamá pueda hacer la medicación de su propio niño. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es Mamá Cultiva. Bien, y entonces en ese sentido preguntarte y para que nos cuentes y para interiorizarnos, porque a la vez hay un montón de mitos, de prejuicios en relación al cannabis. Bueno, ¿qué sucede con el cannabis como medicina alternativa? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Y qué es lo que también no se cuenta, no se dice? Y también todos estos mitos que hay alrededor, ¿no? Sí, la verdad que hay muchos mitos en cuanto al tema de que es una droga, que es un psicoactivo. Pero hay que informarse mucho con esto, porque dentro del cannabis está el THC y el CBD. Generalmente los que hacemos el aceite para nuestros hijos utilizamos el CBD, que no tiene el psicoactivo principal de la planta de cannabis, ¿sí? Ahora momentáneamente está sirviendo para un sinfín de patologías. Te puedo nombrar la más común que yo manejo: autismo, síndrome de Down, Asperger, TGD, ahora para personas mayores, la fibromialgia, diabetes, artrosis, reuma, la gente del VIH también lo consume, la gente que por ahí no encuentra calmar el dolor en cuanto al tema de cáncer, de las quimioterapias, han encontrado mucho alivio en el tema del cannabis. Eso es básicamente el tema de las patologías, y hay un sinfín de otras patologías en las cuales está ayudando y se está viendo mucho. Y es mucho ahora, por la crisis actual, es mucho más económico de cierta forma. Entonces, es natural, no es un antipsicótico, no es una droga preparada, ni nada de eso. Y la verdad que muchas mamás, desde mi parte, hemos visto a nuestros niños conectarse con este mundo. La verdad que el cannabis ha sido un antes y un después. Para nuestras vidas, no solamente como mamás, sino también familiares. Podemos respirar en cuanto a crisis, donde no podíamos salir, donde éramos estigmatizadas por los berrinches, por un montón de cosas, y la verdad que el cannabis es un antes y un después. Bien, y en ese sentido ahí tocas otro punto que tiene que ver con estos prejuicios, porque decías conectarse con este mundo, algo que en realidad siempre al cannabis se lo relaciona con desconectarse de este mundo. Totalmente, totalmente. Por eso recién hablábamos del psicoactivo, del THC. Generalmente las personas que consumen recreativamente el THC hace esto, el famoso psicoactivo, es que los hacen volar, desconectarse totalmente de esto. Pero no, depende qué variedad de cannabis que utilizamos, el aceite para nuestros niños. Estamos hablando de una medicina natural, de una planta, como tantas otras. ¿Qué sucede con la reglamentación? ¿Qué es lo que sí se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe? Ahí entramos en un tema conflictivo. Mira, te comento brevemente. La ley es la 27.350. se reglamentó en marzo del 2017. Y muchos creen que con esta ley se puede cultivar y que no está... se puede cultivar libremente, y no es así. La ley se reglamentó el hecho de que las familias o que pudieran, ¿cómo te explico? Pudieran cultivarlo. Claro, exactamente. Igual falta mucho, porque el Estado Nacional es el que tiene que brindarnos el hecho de el INTA cultivar, investigadores, los médicos están a favor, porque en ese aspecto estamos como muy desamparados con la ley. Y seguimos en la ilegalidad. En realidad esta ley no nos ayudó, no nos beneficia, porque, por ejemplo, en cuanto en Jujuy, por ejemplo, que el hijo del gobernador Morales tiene un predio donde va a cultivar y va a comercializar. Pero las mamás no estamos incluidas. Claro. Y fuimos las mamás las que impulsamos la legalización del cannabis medicinal. Entonces, y aparte, se va a comercializar para mandarlo al exterior. Y las que quedamos acá, siempre es para los de afuera y para los de adentro no, nada. Entonces, como que estamos en un círculo así como vacío, una ley vacía. Así que bueno, nada, eso es más o menos brevemente lo que te puedo llegar a decir. Claudia, y en ese sentido, ¿qué es lo que piden las mamás de Mamá Cultiva? ¿Y qué es además lo que no les está dando esta ley? ¿Cuál es el reclamo? Claro, el reclamo que nos permitan cultivar, porque no hay un médico que nos provea. Porque el aceite de cannabis es una alternativa y es muy personalizado. En cada niño funciona de distinta forma. A unos les puede hacer efecto con 2 gotitas, con 3 gotitas, en dosificaciones más fuertes, más suaves, más veces al día, menos veces al día, resina pura, para los chicos con epilepsia. Eso es brevemente lo que pedimos. Apuntamos siempre al autocultivo y que nos dejen de tratar como si fuéramos narcotraficantes, porque estamos haciéndolo por la salud de nuestros hijos, más que nada. Y ese es un punto también ahí para adentrarnos, ¿no? Esto de que es absolutamente personalizado, ¿no? Que cada mamá va acompañando y va garantizando este acompañamiento para sus hijos, para sus hijas, ¿no? No es para todos igual. No, por eso, como te decía, es muy personalizado. Si nos pusiéramos a adentrar bastante, cada cepa que utilizamos dentro del cannabis es totalmente distinta. Yo, particularmente con mi hijo con autismo, uso una cepa alta en CBD, con unas dosificaciones medianas. Los chicos con, por ejemplo, con epilepsia utilizan unas mucho más fuertes. Entonces, nada, por ahí se complica el tema de esto del mercado negro. Ahí nos adentramos al mercado negro, que no está mal, porque hay gente que realmente se gana la vida y los hace bien, pero dentro de la bolsa caen un montón que no. Que muchos los hacen por ganar dinero, entonces se malversifica todo el tema del cannabis. Entonces, por ahí, eso es lo que apuntamos, como siempre te vuelvo a decir, al autocultivo, a que cada mamá encuentre la dosis justa para darle salud a su hijo. Y en general, ¿qué dicen los médicos, ¿no?, de esta medicina alternativa? ¿Con qué se han encontrado ustedes? Acá en Mendoza, ningún médico quiere trabajar con el cannabis medicinal. ¿Sí? Se está haciendo una investigación en el Hospital Garrahan con el doctor Magdalena. Él es el único que receta el cannabis medicinal. Él lo manda a pedir de Estados Unidos. Y la verdad que es muy caro traerlo a Estados Unidos. Solamente la gente que está en una buena situación económica puede apuntar a traerlo. Entonces, ¿qué queda para aquellas mamás que están en una situación vulnerable, que están con una obra social del Estado, que no puede acceder a eso? Se acercan a nosotras con el tema del autocultivo, pero a su vez estamos siendo tratadas como narcotraficantes por esto mismo. Entonces, es todo tan ambiguo que no podemos hacer nada, mantenernos y seguir luchando porque no se nos criminalice como o no nos metan en la misma bolsa como a todos los demás. Uh-huh. Simplemente estamos tratando de darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Y seguimos profundizando sobre este tema. Bueno, y el cannabis, que tiene muchísima historia, que también tiene muchísima historia de prohibición, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás y por qué se continúa prohibiendo? Y porque hay un mercado atrás de todo esto. La verdad que no es fácil conseguirlo. Y te arriesgas muchas veces a caer en manos de no sabes qué es lo que trae. ¿Qué es lo que trae? Por eso, como mamás, nosotras apuntamos a hacer nuestra propia medicina en casa. Entonces lo podemos controlar mucho mejor. Aparte, es todo una didáctica. Imagínate, cultivar en tu casa. Mucha gente no sabe. No es muy difícil. Es sencillo, es un método totalmente sencillo. Con leer un poco, comprarse un libro, leer internet. Hay mucha gente acá en Mendoza, canabicultores, que están dispuestos a ayudar. Un montón de gente. Es muy, muy lindo. No es muy difícil, como te decía anteriormente. El aceite de cannabis se hace con las flores del cannabis o llamado, de mal modo, de cogollos. ¿Sí? No se hace ni con las semillas ni con las hojas, se hace solamente con las flores. La extracción es un método sencillo que no tiene ningún procedimiento extraordinario, simplemente se colocan las flores en alcohol tridestilado de cereal, que es el alcohol más puro, se deja una cantidad de minutos, se hace una colación con papel. Y después se pone a evaporar. De ahí sacamos lo que es la resina. Una vez sacada la resina de ahí, lo colocamos con algún aceite que es la vía para disolver lo que es la resina. Ya sea aceite de oliva, aceite de coco, el aceite que más les guste. Claro. Es el medio nada más para diluir lo que es la resina. No es ninguna ciencia, pero bueno, en cuanto a la ley, seguimos siendo ilegal. La verdad que vas preso por tener una planta en tu casa. Y qué importante este espacio, ¿no? El de Mamá Cultiva, para acompañarse, para encontrarse, para sacarse las dudas. Hablábamos también fuera del aire, por ejemplo, en el caso de cultivar, y bueno, y le contás a tu pediatra, no le contás a tu pediatra, ¿no? Sí, la verdad que nosotras, más que pediatras, los neurólogos. Uh-huh. Generalmente nosotras tratamos con los neurólogos. La verdad que uno cuando se sienta en el consultorio y les cuenta, muchas veces directamente te miran, no te afirman ni te dicen no, porque ellos ven los cambios inmediatos que han hecho los niños. Entonces no te dicen seguí, se quedan callados. No sé si por desconocimiento, por miedo, por cuál es el tema, por el mercado atrás de todos los fármacos que existen. Pero la verdad que en este momento en Mendoza no nos acompaña ningún médico, que por lo menos que yo sepa no nos acompaña ningún médico en esto. En cultivar, en recetar el cannabis, en informarse, asesorarse. Quizás un poco más los terapeutas, porque ven más de cerca a los niños. Y como hacen terapias 2 o 3 veces a la semana, ven los cambios notorios. Pero y te preguntan más, se meten más. Y quizás a veces me ha pasado también que me han preguntado, ¿le puedo dar el contacto tuyo a una mamá? A ver si quiere probar, se anima a probar. con los terapeutas, pero ya con los médicos, no. Nada, absolutamente nada. Y en cuanto al tema de cultivar, como decía anteriormente, no es difícil. No es nada difícil. Simplemente es ponerse y largarse. Siempre va a haber algún canabicultor o alguna mamá con más experiencia que te pueda dar una mano. Y pensaba en esta fuerza que tiene Mamá Cultiva, que también está en Latinoamérica, como contabas al principio, ¿no? En estos distintos países. ¿Qué pasa con el resto de las legislaciones en los otros países? ¿Hay alguna a imitar o en general hay un desamparo para la mayoría de los países? No, la verdad que en Chile, en Perú, Bolivia, en los demás países no ha habido mucho problema en legalizarla. Uh-huh. En cambio, en Argentina yo creo que es el último país que se ha legalizado latinoamericanamente el tema del cannabis. Entonces, por eso seguimos con esta lucha del autocultivo, uh-huh. y que es muy dura, muy, muy dura. Y en ese sentido, además, hablar de autocultivo, estamos hablando de una organización que acompaña, que guía, que está cerca, pero que no vende, que esa también es muy importante aclarar. Claro, exactamente. Ese es el puntapié, podemos llegar a decirle, desde la organización, porque mucha gente, por miedo, se acerca. Pero cuando ya le decís que tiene que cultivar, no, yo quiero comprar el aceite, quiero probarlo. Entonces ya entramos en el tema de cómo hacemos. Vos querés probar, pero nosotras no vendemos, no comercializamos nada, ni semillas de ningún derivado del cannabis. Ese es el tema, que mucha gente, adultos, mamás, quieren, pero no podemos, no se debe vender. Cada una tiene que probar a ver si le cambia la vida el tema del cannabis medicinal. Bastante, como te decía, bastante controvertido el tema. Claudia, se va a llevar a cabo un taller. Sí, vamos a hacer un taller de cannabis el 4 de mayo en San José, Guaymallén. Dejamos la información acá en la radio para que el que quiera por ahí acercarse a informarse, uh-huh. nada más, a informarse de todo esto. Vamos a estar brindando información detalladamente y dejamos el contacto acá en la radio para que se comuniquen con nosotros. Dale, perfecto. Entonces, para quienes se quieran comunicar, nos preguntan aquí a los teléfonos de la radio y poder tomar este taller que se va a llevar a cabo el 4 de mayo. Claudia, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias.